grabaron originalmente en Maya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si te va, te olvido. Si te va, te olvido. Que te vaya bien. Una pena y otra pena son dos penas para mí. Maldigo el día en que yo la conocí. Tú eres esa traicionera que jugó con mi vida entera y dejó de nuevo mis alas rotas. Tú eres esa traicionera que jugó con mi vida entera y dejó de nuevo mis alas rotas. Si te vas, te olvido. Me hiciste daño y no te das cuenta que el tiempo que se va no vuelve. Tú me creaste un mundo de ilusiones con mentiras, pero buscaré quien me cure las heridas. Tú me creaste un mundo de ilusiones con mentiras, pero buscaré quien me cure las heridas. Me hiciste daño y no te das cuenta que el tiempo que se va no vuelve.